frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, quienes gustan de la música argentina, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. Y hemos convocado en compañía de Libardo dos cantantes. No sé cuál de los dos fue más importante en la historia del tango, pero antes, o ambos, de enorme poder. Francisco Amor y el Tata Floreal Ruiz. No sé, Libardo, ¿cuál pudo ser más importante a la hora de el balance en la influencia de ellos en el tango? ¿Cuál pudo ser? Con mi cordial saludo para usted, doctor Hernán Peláez Restrepo, feliz de compartir nuevamente el micrófono aquí en los estudios de la W. Sí, usted tiene razón en analizar cuál fue más importante. Yo pienso que según el gusto musical de cada quien, porque sí, ambos fueron, en Colombia al menos, son muy aplaudidos y muy solicitadas sus canciones. Los estilos son totalmente diferentes, lo mismo las orquestas con las cuales llegaron al disco son diferentes. Total que, bueno, eso es según el gusto, pero ambos cantores son de bastantes quilates. Entonces simplemente les recomendamos a los oyentes que vayan apreciando y váyanse formando la idea de cuál se destacaría más, Amor o Floreal Ruiz. Y para iniciar nuestro recorrido, un tango, un amor. Autores fueron el maestro Alfredo Malerva y otro maestro, Mario Maurano, son los responsables de la música. La letra le pertenece a Luis Rubinstein. Esta grabación fue registrada en la Casa Odeón el 14 de octubre del año 1940. La orquesta es la del maestro Francisco Canaro, la voz de Francisco Amor en el tango, Un Amor. Cansado de rodar, llegó a mi corazón muy dulcemente. Cascabel que quiso despertar en mi alma una canción tímidamente. Era el amor que yo soñaba, era la luz que entre la sombra me alumbraba, un amor que nunca tuve ayer y que llenó de sol todo mi ser. Fue el murmullo del viento que arrulló una canción y me trajo en su acento una nueva emoción. Fue la luz de un lucero, fue una voz que me habló y el temblor de un te quiero en mi alma quedó. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Estaba cantando Francisco Iglesias Amor. Simplemente Francisco Amor, había nacido en Bahía Blanca, en Argentina. Falleció relativamente joven en Montevideo a los 66 años. Fue, aparte de cantante de tangos, compositor y actor de cine. Pero no sé, Libardo, si usted notó, y seguramente los oyentes también, una especie de sordina, ¿no es cierto? Había como un cornetín en la orquesta de Canaro. Sí, señor. ¿Cierto? Un instrumento que incorporó Francisco Canaro a su orquesta. Y debemos una respuesta, porque hay un oyente que siempre nos escucha y está pendiente de que le demos una explicación, qué es eso, qué es una sordina. Y bueno, hay diferentes, pero eso lo vamos a hacer en otro programa, justamente con la voz de él, con la pregunta, donde él pregunta... ¿Qué es ese instrumento? Muy bien. Bueno, ya escuchamos a Francisco Amor. Corresponde el turno a Floreal Ruiz, porque traemos el tango Bajo el Cono Azul. ¿Autores? Y es bueno aclarar, doctor, como usted lo ha hecho en otros programas, que no es una competencia de los dos cantantes, no es un mano a mano. No, simplemente queremos exhibir estas voces que son muy bonitas y a todos nuestros oyentes les gusta. Los responsables son el maestro Alfredo de Ángeles, a él le correspondió la música de este tema, la letra es de Carmelo Volpe y la grabación 29 de febrero del año 1944 en la Casa Odeón. La orquesta es de Alfredo de Ángeles, pero aquí hay unas glosas que las va a interpretar Néstor Rodi. Y la voz, Floreal Ruiz en el tango Bajo el Cono Azul. Contemplo de mi mesa la danza del recuerdo, París con su grandeza ahogando mis anhelos. De aquel que tú quisiste conservas cual la cruz, la danza que es más triste debajo el cono azul. La traición de aquel que amó en París, Mariposa que al querer llegar al sol solo encontró la luz azul de un reflejo. Bajo el cono azul, envuelta en el tul, gira tu silueta en el salón. Y yo desde aquí, como allá en París, sueño igual que a de otra ilusión. No sé si te amé, acaso lloré, cuando te alejaste con tu amor. Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador. Llamé, acaso lloré, cuando te alejaste con tu amor. Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Qué curiosidad, Libardo, este tango se llama Bajo el Cono Azul, pero hay otro, un vals que se llama Bajo el Cielo Azul. Es más, ese vals lo interpretó uno de los invitados de esta noche, Francisco Amor, con la orquesta de Decanaro. En esta interpretación de Florial Ruiz Libardo, sí se aprecia que la voz de él comparada con la de Amor era un poquito más clarita, más fina, ¿no? Me parece. Sí, inclusive el cantor que va a presentar a continuación, él grabó en diferentes géneros, hizo marchas, polcas, inclusive incursionó en música mexicana. Y hay grabaciones en la voz de él. Muy bien, hablábamos de un vals, pues traemos un vals que se llama Cuando Estaba Enamorado. ¿Fueron autores? La música y la letra le pertenecen a Rodolfo Chiamarella. La grabación es del 14 de marzo del año 1940, también para la Casa Odeón. Francisco Canaro, su orquesta acompaña a Francisco Amor en el vals Cuando Estaba Enamorado. Hay que ver lo que he sufrido, de pensarlo causa horror. Mi familia se creía que me iba a enloquecer y que nunca olvidaría el amor de esa mujer. No comí, no dormí y el dolor me consumía. Ahora como, ahora duermo, ahora canto todo el día. Siempre la vida fue así, hoy lloramos un amor y mañana nace otro y revive el corazón. Thank you. Buenas noches, Tango. Francisco Amor debutó en el acetato, en el disco, el 15 de junio del año 38 con un tema llamado Salud, Salud. Pero, Libardo, observe usted, tuvo la oportunidad Francisco Amor de trabajar con Roberto Mayra en la orquesta de Canaro. Después se va Mayra y Canaro trae a Ernesto Famá. Y también trabajó con Famá el amigo Francisco Amor. O sea que fue uno de los, diría yo, de los hombres más fuertes en la en el esquema de Canaro, ¿puede ser? Francisco Amor. Bueno, yo pienso que el más fuerte de todos fue Famá. Charlo, porque Charlo dejó numerosas grabaciones, tanto como solista como cantor de orquesta, con la orquesta del maestro Canaro. Pero sí, este fue muy importante, igualmente Ernesto Famá y Roberto Mayra. Ah, Mayra, sí señor. No, es que Famá, yo creo que Famá fue tal vez el más fuerte en Canaro, puede ser, ¿no? Sí. Y se comentaba que era el niño mimado de él, como lo fue Armando Moreno de Enrique Rodríguez. Sí, porque la niña mimada de Francisco Canaro fue Ada Falcón, ¿no? También para decirlo. Bueno, sí, pero ya en otro aspecto, no en la parte vocal. Sí, no, la parte sentimental. Traemos un tango que se llama La noche que te fuiste. ¿Fueron autores? El maestro Osmar Maderna, el responsable de la música, y la letra le pertenece a José María Contursi. Esta grabación es del 5 de junio del año 1945 para la RCA Víctor. Floreal Ruiz, esta vez con la orquesta de Aníbal Troilo, en el tango La noche que te fuiste. Cuando en sueño tu imagen aparece, radiante y fugaz como un rayo de sol, siento que tus manos encibia las mías, trémulas y frías y hablas de tu amor, entonces lentamente tu espíritu aparece, arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantaba cuando tú eras mía, fantasma febril que se alejaba. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia cascando mi angustia en el cristal y el viento murmurando ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste, nevó sobre mi hastío y un hálito de frío, la cosa se volvió, mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón. Que te fuiste, nevó sobre mi hastío y un hálito de frío, las cosas se envolvió, mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue en mi corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. una condición: tenía que ser muy buen cantor para que estuviera en la orquesta o pasara con la orquesta de Aníbal Troilo. Y digo pasara Libardo porque fueron, creo que entre 17 y un poquito más, los cantores que desfilaron con Troilo. Mire, tengo en la lista que recuerde a Francisco Fiorentino, a Alfredo Lucero, a Amadeo Mandarino, Alberto Marino, bueno, Floreal Ruiz, que lo acabamos de escuchar, Edmundo Rivero trabajó con él, Raúl Verón, Ángel Cárdenas, Roberto Goyeneche, Elba Verón y Nelly Vázquez, Roberto Rufino. No, Troilo tenía su, digamos, su palito para escoger los cantores que se acomodaran a su estilo, ¿no? ¿Cierto? Y muchos cantores quisieron llegar al disco justamente acompañados por la orquesta del maestro Troilo. Pero no lo pudieron lograr porque él seleccionaba muy bien sus cantores, o porque de pronto se cruzaban los contratos con otras orquestas, pero siempre quisieron grabar con el maestro Troilo. En síntesis, una oportunidad grande que aprovechó Floreal Ruiz. Vamos a traer del folclor argentino una chacarera. Se llama La Choyana. ¿Autores fueron? René Ruiz y Alberto Acuña, que también habían conformado un excelente dueto que tuvo mucho éxito, no solamente en la Argentina, sino aquí en Colombia. Aquí la música de este dueto de Ruiz y Acuña son muy solicitados. Pero bueno, aquí los tenemos como autores. La grabación es del 22 de mayo del año 1939 en la Casa Odeón. Pero quiero decirle que con el apunte que estoy hizo, tenemos que traer algún día a Ruiz y Acuña, el dúo argentino. Bueno, don Francisco Canaro va a acompañar a Francisco Amor en esta chacarera, La Choyana. Cántese algo, compañero, que lo vamos a escuchar. No sé si podré cantar, porque me encuentro algo ron de tanto comer farina y zapallitos de tronco. Primera. Bailecito que me gusta, el baile de la chacarera, para decirle a la moza jugando pero el de vera. Dicen que de susto muere aquel que visiones ve, yo vi de una lagartija, no sé si me moriré. Antenoche tuve un sueño que me perecía de risa. Soñé que te levantabas al alba para la misa. Corre, corre, chacarera, así no más hay de ser. Todos han de tener gusto, solo yo he de padecer. La otra para que sean dos, como dijo el viejo Ayala. Me gusta picar con poncho cuando la rueda resbala. Las mujeres son el diablo, parientas de la lacarán. Cuando ven a un hombre pobre, alzan la cola y se van. Las mujeres son el diablo, parientas del gran demonio. Nosotros los varoncitos, hijitos de San Antonio. La mujer que quiere a dos no es onza sino entendida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Corre, corre, chacarera, no te aplique mi dolor. Mira que me voy muriendo por la causa de tu amor. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Una precisión, la chacarera, esa palabra, proviene del quechua y deriva del vocablo chacarero, que se traduce como un trabajador, por lo menos en el lenguaje argentino. En el fondo es un baile muy popular de parejas sueltas, que incluyen zapateo, coreografía, pero ¿sabe usted, Libardo, que adoptan una postura así como levemente agachados y van con saltitos en el zapateo, la chacarera? Bueno. Y se adornan con una pañoleta. Ese baile es muy bonito. Hay que verlo. Es muy, muy escaso la chacarera. Y estaba recordando que Ibarra y Medina, un dueto muy conocido aquí en Colombia, se apoyaron en este tema, pero ellos lo llaman La Lagartija, así titularon la grabación que ellos hicieron, como también se apoyaron en Perfume Gaucho, para que es argentino, para realizar y grabar El Pasillo Esperanza, muy conocido en Colombia. ¿Pero ese dueto era ecuatoriano o argentino? Uno era de Pereira y el otro era ecuatoriano. No, un ecuatoriano, bien. Bueno, nos vamos comprometiendo porque habrá que traerlos algún día, ¿oyó? Bueno, después de la chacarera traemos un tango. Muchachos, silencio. ¿Autores? Juan José Buscaglia. Él hizo la música. La letra es de Alberto Ramponi. Y esta grabación es del 5 de enero del año 1953 en el sello Odeón. Uy, no tiene sino 71 años, mire usted. La orquesta cambia. Aquí es la de Francisco Rotundo, la voz de Floreal Ruiz en el tango. Muchachos, silencio. La hermosa pebeta del viejo arrabal, la que fue en el paso de su vida triste, la flor de este barrio bañada en champán. Aquella muchacha risueña y alegre, que llenó de vida este viejo rincón. Aun cuando la vida, el vino y la orgía no habían minado su buen corazón. Ya no queda nada, tan solo despojos, restos miserables, carne de hospital y hoy inanimada, sin calor, sin vida. Tan solo en espera, lecho sepulcral. Se fue de este mundo sin haber tenido en su vida triste, llena de dolor, la palabra pura de una mano amiga, la ternura santa de un sincero amor. Por eso, muchachos, perdonen si pido un breve silencio para recordar a la pobrecita que se fue del mundo silenciosamente para descansar. Buenas noches, tango. Se aprecia en esa orquesta de Francisco Rotundo la fuerza, ¿no? El énfasis en el compás. Hombre, Libardo, sea el momento de recordarle a los amables oyentes de la W que se pueden comunicar con nosotros a través de observaciones, de preguntas, de solicitudes, de críticas, en este WhatsApp. Número del WhatsApp es 320-986-0448. 320-986-0448. Y hay algo que nos llena de alegría. El mapa de sintonía nos muestra ya, nos están escuchando en Buenos Aires, en la Argentina. Que yo decía, pero ¿por qué allí no hay reporte de sintonía? Pues ya lo hay. Bueno, próximamente daremos el dato. Hombre, vamos a traer una rumba. ¿Qué tiene de especial? Que fue el primer tema que grabó don Francisco Amor con la orquesta de Canaro. ¿Quiénes fueron los autores, Libardo? Salud se llama. El maestro Francisco Canaro, música. La letra es de Homero Manzi. Y la grabación, 2 de agosto del año 1938, en la Casa Odeón. Y seguramente aquí el maestro incorporará otros instrumentos, como lo ha hecho en algunos temas anteriores, con la sordina, la corneta. Y vamos a ver aquí, porque esto suena como si fuera de las Antillas, doctor, bueno, creo. Y como es una rumba, que la va a interpretar Francisco Amor, lo acompañará Francisco Canaro en Salud, Salud. De tu vida se te encontrarás perdida, no se sabe dónde estás. Salud, desde el tiempo de la guerra te escapaste de la tierra, tú que has pasado dónde andar. Salud, los amigos hacen cuentas y en el barrio se comen que hace un siglo no te ve. Salud, tu presencia me dio un susto, sin embargo tanto gusto, muchas gracias, no hay de qué. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Esta interpretación de la rumba Salud, Salud, sí se nota, por ejemplo, Libardo, la presencia de la clave, que son esos palitos, ¿no? Con los cuales los cubanos se dan ritmo, marcan los ritmos, ¿no? Sí, eso suena muy bonito. Eso creo que lo fabrican de macana. Sí, una madera especial en Cuba. Los tríos cubanos la utilizaron siempre. Bueno, Libardo, un detalle de este muchacho, Francisco Amor, este señor, él trabajó realmente 5 años con la orquesta de Canaro, pero yo no sabía que él había organizado en compañía de Ernesto Famá su propio conjunto que se llamó Amor Famá y nombraron como director a un hombre del bandoneón, a Federico Scorticati, ¿no? Y entre otras cosas, Francisco Amor es autor de un tema que se llama Frente a una copa. Bueno. Pero no les dio resultado. Hacía falta la marca del maestro Canaro. Eso sí es así. Bueno, vamos a traer un tango que se llama Marioneta. ¿Quiénes fueron los autores, Libardo? Marioneta. Juan José Guichandut. Música, letra de Armando Tallini. Grabación 23 de julio, año 1943, en la Casa Odeón. 81 años, ¿cómo le parece? Sí, señor, bastante tiempo. Y hay una cosa, lo graba en tres oportunidades. Lo graba con Troilo, lo grabó, creo que con Rotundo o con José Basso, porque este cantor estuvo también en las filas de el maestro, sí, José Basso. Pero siempre, bueno, grabó ese tema en tres oportunidades y tres interpretaciones o tres versiones diferentes. Aquí vamos a traer con la orquesta de Alfredo de Angelis una versión del tango Marioneta que va a interpretar Floreal Ruiz. Aquella casa, no sé qué suave encanto en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que hilaban la glicina, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tu pie, los bucles despeinados y contemplando a sorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Sus ojos estasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a su alma inquieta la cálida emoción. Allá entre bastidores ridículo y mezquino claudica el decorado sencillo de tu hogar, y vos en el proscenio de un frívolo destino sos frágil marioneta que baila sin cesar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Marioneta, este tema sí es muy popular en Colombia, Libardo. Muy conocido, sí. No había un traganíquel o piano, sí, que llamaban en Antioquia o en Medellín, que no estuviera ese disco ahí. La orquesta de Alfredo de Angelis también, al igual que la de Troilo, tuvo un desfile importante de cantores. Escuchen ustedes que con él trabajaron, entre otros, Carlos Dante, Julio Martel, su hermano Lalo, Óscar La Roca, Floreal Ruiz, Héctor Morea, Carlos Aguirre, Juan Carlos Godoy, Roberto Mancini, Roberto Florio, Alberto Cuello, Gigi de Angelis, Carlos Boledi, ¿no? Boledi. Y el glosador siempre de Angelis fue, Libardo, Néstor Rodi, ¿no? El recitador, ¿no? El declamador. Y aparte de eso, creo que era el que manejaba los libros, la platica. El de la plata. Bueno, oígame, sí, este tango sí tiene un nombre muy extraño. Pájaro Ciego. ¿A quiénes pertenece? Al cantor y director de orquesta Antonio Bonavena. La música, la letra es de Lito Bayardo. Esta grabación es del 22 de mayo del año 1940 en la Casa Odeón. Hay otras versiones muy conocidas en Colombia, una de ellas en la voz de Jorge Ortiz con el maestro Biaggi, y otra, que usted los nombró ahora, Francisco Fiorentino y Amadeo Mandarino hicieron una muy buena versión. Hombre, Antonio Bonavena, siempre que encuentro el apellido de Bonavena, recuerdo a Vicente Bonavena, un centro delantero que trajo el Once Caldas de Manizales, hermano del boxeador, el Ringo, que era Oscar Ringo Bonavena. Bueno, la orquesta es la de Canaro, y aquí vamos a apreciar el dúo de Francisco Amor y Ernesto Famá en el tango Pájaro Ciego. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Libardo, es probable que no sea cierto lo que vaya a decir, tengo la duda, pero me da la impresión de que la orquesta de Canaro, de Francisco Canaro, fue la que más acogió voces femeninas, si recordamos que con él trabajaron Isabel de Grana, Ada Falcón, Nelly Omar, Dora Davis, Tita Merelo y Chela Luna. Me parece que fue el director que más chance o más oportunidad le ofreció a la voz femenina, Libardo. Sí, tuvo muchas voces femeninas en sus filas. No sé si nombró a Nelly Omar, creo que sí, ¿no? Sí, Nelly Omar. Bueno, sí. Que fue una grande. Inclusive hay un tema muy difícil de conseguir, uno solo. Grabó Libertad Lamarque con esa orquesta. Sí, señor. Hombre, en estos días me mandaron una foto, está circulando una foto ahora que usted la menciona. Libertad Lamarque vino a Colombia y hay una presentación, debió ser en la antigua Mediatorta, vestida a la usanza de las mujeres campesinas de Boyacá. Estaba ahí doña Libertad Lamarque, supongo de paso para México, ¿no? O no sé. Bueno, de todas maneras, curiosidades de la vida. Sí. Y hablando de curiosidades, Libardo, vamos a traer un cantante uruguayo, ¿cómo le parece? Enrique Campos, porque viene un vals que se llama El Viejo Vals. Autores fueron... Y es que es justo, ya escuchamos a Francisco Amor, el otro invitado, sí, haciendo dúo, la forma como se escuchaba a dúo. Ahora vamos a escuchar al otro. ¿Sí? Sí. Usted me pregunta por los autores. La música le pertenece al cantor Charlo. La letra es de José González Castillo. Y la grabación del 10 de diciembre del año 1951 en el sello Odeón. Y como usted dice, para que no se quejen, si a Amor lo presentamos haciendo dúo, pues traemos ahora a Floreal Ruiz haciendo dúo con el uruguayo Enrique Campos en el vals, El Viejo Vals, y la orquesta de Francisco Rotundo. Mi amor te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel bar. Por eso y mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás traerá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho, a tu seno, los dos corazones latiendo a la par, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Rosí tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu calce liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del valsear. Valena de salón, mi corazón también soñó sus alas de ilusión, quemó tenaz quemó, girando en aquel bar de Chopin, borracho de pasión y ciego de querer. Se lanza tu atracción sin ver qué bar, llamaba tu interés aquel bar. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho, a tu seno, los dos corazones latiendo a la par, frío, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Rosí tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu calle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del valsear. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Ellos no dicen Chopin, sino Chopin, tanto Campos como el amigo Floreal Ruiz. Libardo, un detallito de Francisco Rotundo, el hombre de la orquesta. Fue pianista, básicamente, compositor. No tuvo muchos cantantes, pero entre ellos estuvieron Enrique Campos, que acabamos de escuchar con Floreal Ruiz, Ricardo Argentino, no lo tengo muy presente, y estuvo el uruguayo Julio Sosa, con la orquesta de Rotundo. Bueno, Libardo, hay un tango, A mí no me hablen de penas. ¿Qué tal? Un buen tango, grandioso. La música y la letra son de Enrique Cadícamo. La grabación, 19 de junio, año 1941, en la Casa Odeón. Regresa la orquesta de Francisco Canaro, la voz de Francisco Amor, en el tango A mí no me hablen de penas. puedo olvidar. Es en vano, nada, nada me hace cambiar. Tu sonrisa me persigue y me ronda. Tus raíces en mi alma como sonda dolorosa más se calman y se ahondan. Es terrible este incesante dolor. Es artero todo, todo tu hondo rencor. Pero lo que más y más me obsesiona es saber que hoy otro hombre te apasiona. Es saber que no me amas. Y a pesar de que te odio cada día, cada hora, cada cruel minuto, amada, cada vez te quiero más. A mí no me hablen de penas, porque yo venando vivo, esto lo digo y me apena, porque tengo mis motivos. A mí no me hablen de pena, porque yo venando vivo. En la escuela del querer con gran dolor aprendí el amor de la mujer. Y en la escuela del querer, como todo lo aprendí, no tengo más que aprender. Buenas noches, tango. El tango se llama A mí no me hablen de penas. Otros dirán, Libardo, a mí no me hablen de deudas. No, pero este es de penas. Bueno, Libardo, mire, presentamos tango, presentamos chacarera, hemos presentado vals, pero faltaba una milonga. Se llama La Guitarrera. ¿Autores fueron? La música le pertenece a Rafael Dadino. La letra es de Francisco Brancati. Y la grabación del 31 de junio, año 1944, en La Odeón. 80 años de este tema con la orquesta de Alfredo de Ángelis, Floreal Ruiz, La Guitarrera. Guitarrera del amor, no me niegues tu fulgor, no puedes vivir esta sombra sin tu voz. En la luz de tu mirar, como el filo de un puñal, vigilando estoy en mis oídos tu canción. Embarga el corazón, si parecen tus arpegios, si en guitarra se nació en el blasón del arrabal, guitarrera cantarina, por tu lírica y por tu... Si parecen tus arpegios, si en guitarra se nació, eres blasón de la arrabal, guitarrera cantarina, por tu lírica inmortal. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Nos faltaba, Libardo, una polca. se llama Polka o Polka Festiva. ¿Qué dice en el disco? Ahí en el disco a 78 revoluciones, que es de donde lo vamos a tomar, Polka Festiva. Sí. ¿Y a quiénes pertenece esta Polka Festiva que se llama Mira qué nena? Hugo Moreno, música. La letra es de Rosendo Cruz. La grabación Odeón, 9 de enero, año 1941. Francisco Amor va a interpretar esta polca, Mira qué nena, en la compañía de Francisco Canaro. De mi casa esperando y orgullosa, yo no sé, pobre vecina, cómo se volvió tal cosa. Está bien que tenga plata y un autito en que pasear, pero es tiempo, caballero, de sacarle el antifaz. Yo no sé si ustedes saben que la tal fulana es la dueña de un danza mechera de ley, que se manda bajo cuerda a los tungos 100 y 100, y regia cordera se pesca también. Usted me dice que ahora alterna con la grande sociedad y que es presidente electa de una liga de bondad. Pero ¿dónde está, señores, la decencia y la honradez? Esto sí que es un sarcasmo, esto sí que va muy bien. Yo no sé si ustedes saben que la tal fulana es la dueña fundante, que se manda bajo cuerda a los tungos 100 y 100, y regia curvela se pesca también. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Esperamos, Libardo y quien les habla, hayan disfrutado de Francisco Amor, su estilo, y de Floreal Ruiz, también su estilo. Y ahora solamente nos resta invitarlos para el próximo domingo acá. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, Tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, Tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, Tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo.